Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una noticia que se conoció en las últimas horas, y es que Carlos Rosenkranz, uno de los jueces nombrados por decreto por el presidente Mauricio Macri, va a pasar a ser el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Defensor como abogado de grandes empresas y uno de los promotores, o el principal promotor, del fallo que pretendió instaurar el 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad, que tuvo un multitudinario rechazo en las calles de nuestro país. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Hola, José, buen día. Pepe Frutos desde Farco saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, José, ¿qué piensan de esta asunción próxima de Rosenkranz como presidente de la Corte? Bueno, se debería esperar lo peor para los derechos humanos, para el Estado de Derecho. Rosenkranz expresa de un modo muy concentrado y diría a veces hasta fanático el pensamiento de clase sobre el derecho, el pensamiento empresarial. En el periodo en que ha estado en la Corte ha ido introduciendo sucesivamente enfoques jurídicos construidos por los equipos jurídicos de las corporaciones económicas, que han ido cambiando ya la jurisprudencia argentina e instalando un sentido absolutamente instrumental del derecho. Y cuando digo instrumental, digo sentido de clase, elitista, patriarcal, xenófobo, racista. Rosenkranz expresa, creo que del modo más directo, el nuevo momento del capitalismo argentino, del Estado argentino, la dominación colonial imperial norteamericana. Creo que se clausura una etapa de la Corte Suprema que pasó por varias fases, pero que bueno, que en algún momento esta Corte, que tuvo referencia con Donizetti, se había comprometido con los convenios internacionales de derechos humanos, con los pactos, con los juicios. Todo eso se fue destruyendo en los últimos 2 años y creo que Rosenkranz viene a no solo a potenciar esa destrucción, sino la Corte juega un gran papel en construir sentido común jurídico, en alentar los fallos de los jueces que supuestamente siguen siendo autónomos, lo cual, bueno, en Argentina hoy es un chiste, ¿no? Por lo tanto, es muy grave, muy serio, porque indica que todo el Estado argentino se va articulando alrededor de una idea, que es la idea de la guerra jurídica contra el pueblo, la guerra para arrancar derechos, para arrancar derechos. Y te voy a decir dos opiniones sobre cómo presentaste la noticia. Rosenkranz fue electo con los votos del PJ a la Corte Suprema. O sea, si bien hubo una primera aventura macrista del decreto, después lo votaron. Y segundo, el 2x1, la resolución de la Corte sigue vigente. Nunca la revirtieron. Esa resolución quedó como en una nube en que, bueno, de verdad no salieron los militares por el 2x1. Los jueces no la aplicaron, pero la resolución de la Corte nunca la anularon, ¿no? Como esperando un momento propicio, no sé si será ahora, pero Rosenkranz nunca se arrepintió, la señora que ahora pasa a ser vicepresidenta de la Corte, menos, ¿no? Sigue con su pañuelito verde fingiendo humanidad. Así que bueno, yo diría que cada vez más tendremos a acostumbrarnos que los derechos del pueblo los va a tener que defender el pueblo, sin pensar en mucha ayuda del Poder Judicial. No creo que vengan muchas ayudas de ese lado, habrá que todo lograrlo en la calle como ha sido la tradición del pueblo mucho tiempo. José, ¿los organismos están pensando en algún pronunciamiento como para dejar en claro la postura contraria que Rosenkranz sea presidente de la Corte? Sí, ahora por esta hora estamos redactando un comunicado de repudio a la extradición de Facundo Yones Guana, puesto que habíamos por carta pedido formalmente al presidente que no lo haga. Y bueno, nosotros habíamos acordado una entrevista con el conjunto de la Corte la negó la entrevista, creo que te estoy dando una primicia porque no se informó antes. en la acordada, en la reunión de la mesa la semana pasada, la Corte resolvió no aceptar nuestro pedido, puesto que, como hablábamos del Estado de Derecho, dicen que era un pedido político y no jurídico, ¿no? Y nos hicieron llegar una indicación de que si cambiábamos el pedido, estaba un poco grande para que nos digan cómo tenemos que pedir las reuniones o con quién tenemos que pedir las reuniones. La Corte Suprema ha decidido no hablar con los organismos de derechos humanos. Bueno, ellos eligen su camino, nosotros mantenemos el nuestro, y seguramente en un par de días habrá una declaración. Mira, es un tema más conceptual en donde hay que trabajar un poco más los acuerdos, pero estas cosas que te digo son las que hemos construido en el espacio de organismo durante todos estos años. José, muchas gracias por el contacto, como siempre. A vos, ¿eh? Hablamos con José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.